Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen día, buen mediodía, usuarios y usuarias. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día agradeciéndoles a ustedes su fiel sintonía y también al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por todos los esfuerzos para que esta emisora esté al aire. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al señor Roberto Pucci y les narra Kenny Castillo. Comenzamos la emisión de Cultura al Día de hoy, 26 de mayo de 2014. De inmediato, nuestros titulares. Presidente Maduro se creará comisión presidencial para impulsar un modelo económico ecosocialista. Jefe de Estado ordenó creación del Banco Popular y Obrero de Venezuela. Cultura. Más de 1,000 marinos latinoamericanos arribaron a La Guaira para fortalecer la integración. Cultura. Rodarán película basada en el libro Abril, Golpe Adentro. En junio entregarán certificado al Tamunangue como Patrimonio Cultural de la Nación. Fundarte anunció las bases del concurso literario Estefanía Mosca. CELAR invita al Festival Escolar de Teatro Infantil. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó este domingo que se creará una comisión presidencial que articule una política de Estado para cambiar todo el modelo económico venezolano hacia un modelo económico ecosocialista. El presidente Maduro convocó a todas las universidades del país, a científicos, especialistas y movimientos ambientalistas a sumarse a esta tarea que asumirá esta nueva comisión. Hay que cultivar el amor. Quien cultive el amor por la tierra, por la naturaleza, será inevitablemente un patriota ecosocialista. Así de sencillo. Y solamente el socialismo le podrá trazar a la humanidad el camino a la salvación del planeta y sobre todo a la preservación de la especie humana. ¿Cuánto daño le ha hecho el capitalismo en 200 años? A la tierra, a los lagos, a los mares, el calentamiento global, la generación de gases de efecto invernadero que no para. Quiero anunciar a toda nuestra Venezuela que voy a configurar una comisión presidencial para el cambio climático que articule una política de Estado para cambiar todo el modelo económico venezolano hacia un modelo económico verde, economía verde, ecosocialista. El jefe de Estado mencionó que propondrá en junio próximo a los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, realizar en Caracas un evento de carácter mundial centrado en la preservación del ambiente. Además, indicó que Venezuela ya prepara las propuestas sobre la conservación del planeta que presentará ante la reunión de la Organización de Naciones Unidas, ONU, a celebrarse en septiembre próximo en Nueva York, Estados Unidos. El mandatario nacional Nicolás Maduro anunció la orden para constituir la entidad financiera que respalde los ahorros de los trabajadores venezolanos. El anuncio lo realizó el jefe de Estado durante el acto de entrega del proyecto de contrato marco de la administración pública, realizado en el Palacio de Miraflores con representantes de la clase trabajadora venezolana. Vamos a dar los pasos ya, inmediato. Un banco de los trabajadores. Y les digo más, nosotros estamos pensando, fíjense ustedes, compañeros, compañeras, estamos trabajando en la idea que yo ordené, en las órdenes que di el primero de mayo, en el acto, que es una política para apoyar y respaldar aún más las cajas de ahorro. Vamos a hacer una comisión financiera, pero para que trabaje ya. Yo le doy máximo 30 días a esa comisión para que me presente el proyecto definitivo del Banco Popular y Obrero de Ahorro de la Clase Obrera. Y allí unifiquemos todo lo que son los fondos de prestaciones sociales, unifiquemos todo lo que son cajas de ahorro, premiemos la caja de ahorro con un nivel de interés superior a los que ganan. La propuesta del Banco Popular y Obrero le fue presentada al mandatario nacional por la clase trabajadora venezolana y tiene por objeto unificar los fondos de las cajas de ahorro y prestaciones sociales de los trabajadores venezolanos para que sirva de apoyo financiero y respaldo a los ahorros. Son las 12:07 minutos. Cultura al día. El pasado domingo 25 de mayo arribaron al puerto de La Guaira, en el estado Vargas, 1.400 tripulantes latinoamericanos embarcados en 6 buques escuelas de países como Argentina, Brasil, Colombia, México, Chile y Venezuela, para participar en el evento Velas Latinoamericanas 2014, que tiene el objetivo de promover y fortalecer el intercambio de experiencias navales entre marinos de la región. El desarrollo de este encuentro surgió como una propuesta de la Conferencia Naval Latinoamericana, la cual se celebró en el año 2012, con la presencia de comandantes generales de las fuerzas navales del continente suramericano. Desde entonces, Venezuela participa con el buque escuela, el Embajador Sin Fronteras, que lleva a bordo los valores de la identidad nacional y el espíritu republicano venezolano. El almirante Gilberto Pinto Blanco señaló que la llegada de estos buques escuela estuvo acompañada de actividades de interacción cultural y deportiva para los cadetes, quienes arribaron al puerto de La Guaira y se desplazaron hacia el Guaraíra Repano y el cuartel de la montaña en la parroquia el 23 de enero. Cultura al día. El cineasta venezolano Luis Alberto Lamata rodará una película basada en el libro Abril, Golpe Adentro, de Ernesto Villegas, que recoge los hechos que rodearon el golpe de Estado del 11 de abril del año 2002 contra el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. La información la ofreció Villegas vía Twitter, donde apunta que también producirán una serie de televisión sobre los mismos sucesos, inspirada en el mismo texto. Villegas, periodista y actual ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, plasma en Abril, Golpe Adentro, una profunda investigación sobre la conspiración de la derecha que separó a Chávez del poder durante 47 horas, tras lo cual fue restituido por la presión y movilización popular. 12:10 minutos. Cultura. En junio, mes en el que se celebra la fiesta de San Antonio de Padua, el pueblo larense recibirá el certificado que declarará al Tamunangue Patrimonio Cultural de la Nación. Así lo informó este domingo el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, desde el sector La Concordia, en Barquisimeto, estado Lara. El Tamunangue, también conocido como Son de Negros, cuenta al menos con 400 años de antigüedad y deriva del nombre que se le da al tambor que se utiliza en la interpretación de los cantos característicos de este baile, el tamunango. Esta expresión cultural consta de 8 danzas conocidas con los nombres de La Batalla, La Bella, Juruminga, Chichivamos, El Poco a Poco, Perrendenga, Galerón y Seis Figuriao. Cultura. El Premio de Literatura Estefanía Mosca convoca a su quinta edición a los nobles escritores a partir del concurso Escribiendo sus materiales inéditos hasta el 15 de junio de 2014. Cada participante podrá intervenir en las categorías narrativa, poesía, crónica y ensayo, entregando solo una propuesta por autor. Los escritos se recibirán en las oficinas de Fundarte, ubicada en el edificio Tajamar del PH en el Parque Central, de lunes a viernes en el horario comprendido desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La premiación literaria que rinde homenaje a quien fuera una de las más reconocidas narradoras de nuestro país ofrece como distinción la publicación del escrito presentado dentro de la colección Estefanía Mosca del Fondo Editorial de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte, un diploma y la adjudicación de un premio en metálico de 25.000 bolívares. Para mayor información y conocer las bases del concurso pueden visitar el siguiente portal: www.fundarte.gov.ve. 12 minutos. La Fundación CELAR invita al público en general a asistir al Festival Escolar de Teatro Infantil que se realizará del 4 al 6 de junio de este año en la Sala de Teatro 1 del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, ubicado en la Avenida Luis Roche de Altamira, acá en Caracas. La programación dará inicio a las 10 de la mañana del próximo 4 de junio con la presentación de la pieza No al Bullying, a cargo de la Unidad Educativa Gran Colombia. El festival se clausurará el 6 de junio a las 2 de la tarde con la proyección de videos de todas las obras de teatro realizadas por las instituciones participantes. Además, se podrá disfrutar de una presentación musical y se conocerá el nombre de la obra e institución ganadora. Cada función tendrá un precio de 70 bolívares y los recursos obtenidos por cada entrada se convertirán en beneficios para las escuelas participantes. Cultura al día. Bien, queridos usuarios, con esta última información nosotros cerramos la emisión de Cultura al día de hoy. Les recordamos nuestros puntos de contacto. A través de la red social Twitter nos pueden conseguir por @culturaldia. En Facebook nos buscan por la frase Cultura al Día. Si gustan escribirnos un correo electrónico, lo pueden hacer a culturaldia96@gmail.com. En el control técnico estuvo el señor Roberto Puche. En la redacción y producción, el único Orlando Aguilar. En la narración, Kenny Castillo. Les deseamos feliz comienzo de semana y que tengan una feliz tarde, además de buen provecho.